Desde la Sierra Norte de Puebla platicamos con Ismael Olvera, originario del municipio de Xochitlán de Vicente Suárez. Nos compartió que un sueño de hace muchos años se ha hecho realidad: la grabación del disco titulado Canto Serrano. La agrupación musical Los Hijos de las Montañas interpretaron en él canciones de diversos géneros y autores de los pueblos de esta sierra. Para comenzar a conocer este proyecto, escuchemos quiénes son los Hijos de las Montañas. Hace referencia o alusión a la guerra de resistencia, que poco se sabe de ella, que hubo en nuestra zona, en nuestro territorio, en donde también participa en ese entonces un personaje muy importante de la zona de allá de Cuetzalan. Participan personas del municipio de Xochitlán, en este caso más se hace presente la Junta Auxiliar de Huahuaxtla y Xochapulco, Tetela de Ocampo. Eso es toda esta guerra de resistencia que se da entre 1863 en adelante, cuando es la intervención francesa y después está la intervención austrohúngara. De ahí proviene el nombre, hace alusión a quienes en algún momento les llaman los Hijos de las Montañas, que eran en este caso todos los integrantes de esa gran resistencia. Canto Serrano es una oportunidad para conocer la diversidad musical y artística que existe en la Sierra Nororiental de Puebla, pues nos comparte la creación de autores y autoras en diferentes géneros y en diferentes lenguas. Hicimos todo un trabajo de investigación, propusimos en este caso ante una convocatoria que se llama el TECDA, que es un programa de FONCA, se llama Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, en este caso de Puebla. Ingresamos una propuesta que hablaba sobre el que no necesariamente la sierra está como tal identificada con un solo género musical, ¿no? En la sierra hay una diversidad infinita de géneros musicales que se han tocado desde hace muchos años y que ahora también se tocan y que se crean y que aportan, ¿no? Y que además de esto, es cualquier persona de cualquier pueblo de esta sierra, del señor de la tiendita, la señora vecina, el campesino, la campesina, la profesora, el profesor, o sea, cualquier persona, cualquier habitante de cualquier pueblo, en los que les gusta o tienen el gusto de desarrollar esta parte de crear la música, ¿no? De escribir una canción, a través de esa canción, ya sea del lugar donde viven, o ya sea que cuenten una historia, ¿no? De manera metafórica, o que cuenten alguna experiencia también de amor, ¿no? Y bueno, nos dimos a la tarea de investigar, recibimos muchísimas aportaciones, recibimos muchas cosas que nos compartieron diferentes autores, autoras, y al final tenemos 8 temas de diferentes autores de la región, y 3 de ellos son en lengua materna, 2 son en náhuatl y 1 es en totonaco. Y va también toda una diversidad en cuanto a géneros, ¿no? Van a encontrar una especie como de polka, van a encontrar un intento de un blues, van a encontrar también un bossa nova, van a encontrar un vals, una cumbia. Es mostrar toda esta riqueza que tiene la serranía. Los Hijos de las Montañas está conformado por Israel Olvera, Ismael Olvera, Ejecat Molina, Alfonso Aldave, Aaron Rivera, Jorge Alejandro Colón y Faustino García. Ellos tuvieron la fortuna de interpretar esta diversidad de creaciones serranas. Si quieres escuchar su disco, visita su página en Facebook, Los Hijos de las Montañas. Esta es una producción de Radio Comunitaria Tzinaca, 104.9 de FM.